Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2621, sábado 7 de enero, festejando los Reyes Magos. ¿Todavía hay? ¿Hoy dan los regalos o fue ayer? Hoy. Yo ni idea. ¿Hoy? ¿Del 6 al 7? ¿O es del 5 al 6? No, sí, es amaneciendo el 6. Amaneciendo el 6, bueno, fue ayer entonces. Así es. La entrega de juguetes. Espero que usted le haya traído algo los Reyes. ¿A ti qué te trajeron los Reyes? ¿No? Una rosca. Cric, cric, cric, cric. Pues cric, no me cric. Compraste nada de regalo. Yo no soy ningún rey mago, pues, pero bueno. Bueno, espero que a usted le haya traído muchas cosas. Quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted aquí el primer fin de semana de enero, arrancando el año 2017. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción y tenemos un tema interesante para platicar con usted. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que a ustedes sí les haya traído regalitos los Reyes Magos, sobre todo a los niños que se hayan portado muy bien, que les hayan traído muchos regalos, sobre todo los regalos que pidieron. Y si no, pues mira, el mejor regalo es tener a la familia cerca. No cabe duda que la experiencia de convivir, de tomarse el chocolatito, comer la rosca, estar con los seres queridos, tener ese momento tan preciado, definitivamente son un regalo ya de por sí de la vida. Y sobre todo si lo acompañan con alguna actividad, pues que normalmente no harían, como irse al parque, al zoológico, no sé, a visitar algunas ruinas, ya que tantos lugares preciosos que tenemos aquí en los alrededores de Mérida, Yucatán, para visitar, una ida a la playa, con la familia, por supuesto, disfrutando momentos de unión familiar, que son los momentos que a fin de cuentas siempre los tenemos en la mente y siempre nos acordamos, porque de aquel último regalo que recibiste cuando tenías 5 años, ¿tú te acuerdas, Robert? Yo no me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo de algunos, ¿eh? Pues sí, fíjate, yo también, pero muy pocos. Que causaron un impacto en mí. Pero me acuerdo más del momento en que lo compartí y que estuve con mis papás presentes y la familia. Correcto, correcto. Me acuerdo más de ese momento que en sí del juguete. ¿En qué paró el juguete y cuánto tiempo lo tuve? No lo sé. Pero sí me acuerdo ese momento preciado de que pues salían los papás contigo y te empujaban, no sé si hablamos de una bicicleta o de los patines, etcétera, que son momentos que siempre recordamos y que siempre disfrutamos. Pero yo creo, amigos, aquí que lo importante es de que usted pueda verdaderamente mantener la ilusión de mire, lo que dijo Laura, yo lo entendí de la siguiente manera: que el juguete sea el instrumento para que usted se acerque a sus niños, les dé cariño, les haga un momento excepcional. Que el juguete sea el instrumento, no que sea el fin, el final. O sea, porque no es el regalo lo que le da al momento, sino es lo que usted haga con esas condiciones para poder... Sí, y en qué convierta ese momento, que sea un momento de felicidad, de acogimiento, de alegría, y que no sea un momento que a veces puede tornarse de estrés o de regaño porque lo agarraste mal, etcétera. No, concentrémonos en esa parte de disfrute, de gozo. Y bueno, convirtamos ese momento en un momento único. Y otra cosa muy importante, Robert, hoy como 7 de enero, pues ya se acabó ahora sí la temporada navideña y es momento de desechar el arbolito de Navidad, sobre todo para aquellos que compraron su arbolito de Navidad natural. Y recordarles que aquí en Fórmula Los Negocios tenemos Mi Ventana Ecológica, porque Mi Ventana Ecológica quiere decir que todos tenemos una ventana desde donde mirar a ecología, al medio ambiente, y pues que podemos apoyarlo y ayudarlo. Y bueno, la presente es para invitarlos a todos a que tiren ese arbolito de Navidad en el lugar de acopio correspondiente. Por favor, no lo tiren en la calle, no lo tiren enfrente en la avenida, no se lo den al del basurero para que se lo lleve y le dé 10, 20 pesos, porque desafortunadamente el del basurero lo va a acabar tirando a media calle, en alguna carretera, en algún terreno baldío, porque no lo llevan personalmente a los centros de acopio. Entonces, por favor, convertamos este momento de despedida a este arbolito, de gratitud, de darle las gracias por los momentos de felicidad, de unión familiar que les brindó, de los regalitos que les trajo. Y váyase con toda la familia al centro de acopio a devolverlo, ¿verdad? Claro, yo creo que es lo mejor que puede hacer. Ayudamos a la ecología, ayudamos a que esos arbolitos pues no contaminen, a que sean desechados adecuadamente. Sí, porque hacen composta, y la composta ya ves que ayuda mucho a mantener la tierra húmeda, y eso ayuda mucho a las plantas. Por ejemplo, todas las plantitas que tenemos ahí sobre el Paseo Montejo, tan lindas que son, pues bueno, esta composta podría servir para eso, y como para los parques también. Entonces, seamos conscientes, empecemos este año con esa conciencia de ayudar de manera individual y de ser responsables para con nuestra ciudad, que es algo tan importante y que necesita esta ciudad. Ahí está, hágale caso a Laura. La verdad que estos consejos, pues tengamos que aprender a convivir de diferente manera, más ahora con las condiciones críticas en la economía. Tenemos que ser más conscientes de nuestros actos, y que nuestros actos nos lleven, pues en una, a ahorrar gasolina, en otra a no contaminar más, en otra a hacernos cargo de nuestro planeta y de nuestra ciudad y de nuestros vecinos. Y bueno, pues yo creo que para eso sirven las crisis, para unirnos, para verdaderamente encontrar diferentes caminos que nos lleven a la felicidad, que finalmente creo que es el camino y el recorrido que tenemos que hacer. Mire, hoy vamos a platicarle el tema del programa, consejos prácticos para tener una comunicación más eficiente. A veces, sobre todo en nuestro equipo de trabajo, en las organizaciones, creemos que dar una instrucción clara, sin detenernos a pensar si fue recibido tal o cómo lo quisimos transmitir, generalmente no, si yo fui clarísimo. Oye, pero no te entendieron, entonces las cosas no salieron como tú querías que salieran, o como a donde queríamos llegar no llegamos porque no fueron claros. Esos problemas son comunes en las organizaciones, en todas. O sea, ahí vieron ustedes al presidente que tuvo que salir, que por favor escuchen las explicaciones, porque no lo quisimos hacer. O sea, la comunicación es tan importante para mantener las relaciones, para lograr que la comunicación sea efectiva. ¿Efectiva en qué sentido? Que todos entiendan lo que usted quiso decir, así de simple. Sí, que haya hablado de una manera clara y descriptiva, que desafortunadamente el tema que tú tocas, pues me dieron a tole con el dedo otra vez. Pues lo único que hicieron fue tapar un bache para que se permitiera abrir otro. Y pues desafortunadamente sí, es también polémico. Hay allá intenciones escondidas, y que esa comunicación no ha sido nada eficiente, y es por eso que iniciamos el año desafortunadamente con un malestar, con una molestia hacia el gobierno. Pero bueno, efectivamente la importancia de la comunicación efectiva, y bueno, vamos a hablar de estos consejos prácticos para tenerla y conservarla, y sobre todo pues que no nos cause problemas como los que estamos viendo ahorita actualmente en el gobierno. Pero bueno, Robert, si te parece, nos vamos a un corte comercial. Les recordamos a todos nuestros amigos que entren a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí tenemos la grabación de la mayoría de nuestros programas. También está el texto en el que nos basamos para pues platicar y desmenuzar el tema. Y también síganos a través de Twitter, @enlosnegocios, para que se comuniquen con nosotros, nos den sus comentarios, y nuestra fanpage en Facebook, fórmula en los negocios. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a la fórmula de los negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde. Tarde todavía, querido, terapéutica, empezando el año. Acuérdese, si pudo, ojalá que haya cambiado la hielera para un modelo nuevo 2017. Así es de que, para que siente esas ganas de estrenar una buena hielera, y más en el fin de semana. Así es de que, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias a Tony Paul en el control operativo y musical del programa. También a Ricardo Tapia, que está en la nube, nuestro community manager en algún lado de la nube, comunicándose con usted a través de redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y fórmula en los negocios en Facebook. Quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional para usted, como siempre, tratando de traerle temas que nos hagan reflexionar y que sobre todo aprendamos en este mundo tan convulsionado a hacer mejores desempeños y tener mejores actitudes. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Recuerde que Grupo Sadassi, mire, Sadassi con sus tres fraccionamientos que tiene actualmente, usted no debe de dejar de pasar pues este mes. Estamos arrancando el año, un panorama económico difícil, complicado, pero las decisiones importantes tienen que ser tomadas con tiempo, y creo que este es el momento adecuado de tomar esas decisiones para que usted pueda estrenar hogar, darle a su familia, pues por lo que trabajamos todos, somos verdaderamente, trabajamos para eso, trabajamos para que nuestras familias tengan donde vivir. Es el patrimonio, es la mejor inversión, y Sadassi siempre cuenta con fraccionamientos, con una estructura urbana muy buena, le dan garantía por la casa, tiene ofertas siempre permanentes, tiene asesores especializados que le pueden llevar a usted a encontrar el mejor sistema crediticio para que pueda comprar casa. Visite en este fin de semana los fraccionamientos Las Américas, Los Héroes o Los Almendros, pregúntele en las casetas de venta por las ofertas que tienen, porque siempre tienen algo para usted adicional. Le voy a dar los teléfonos de los fraccionamientos. El fraccionamiento Las Américas, 941-2185. Hábleles, hago una cita. En Los Héroes, márqueles al 176-3050. Y en Los Almendros, márqueles al 611-4000. Ellos trabajan de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche, así es de que a esta es una muy buena hora antes de irse a comer, saliendo de trabajar, para que usted pueda tener pues toda la información, y por qué no este mismo mes estrenar casa en Sadassi. Recuerda, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción, y también se nos unió mi queridísimo amigo René Bernal para platicar con usted de este tema. ¿Cómo está, René? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a nuestro queridísimo auditorio. Pues aquí en este sabadito alegre, sabadito cálido. ¿Cuál invierno, mi estimado Roberto? Bueno, vienes, tenemos un frente frío encima. Pues está, sí, pronosticada, pero lluvias, y está pronosticado que va a bajar la temperatura. Yo no sé cuándo, pero fíjate cómo se han desfasado las estaciones, puesto que a estas alturas del partido pues ya tendríamos temperaturas mucho más bajas, pero pues la verdad, como bien lo dijiste, está altamente crioterapéutico el día. Así es. Así que bueno, pues aquí vamos a comentar el tema de hoy, que está bastante interesante, y ya sabe que le vamos a repetir el tip de la semana para que ahorre un poco de combustible. Claro, yo creo que esas son de las cosas que tenemos que aprender en estas épocas tan complejas. Pero bueno, ¿con qué seguimos, Laura? Consejos prácticos para tener una buena comunicación. Sí, claro que sí, Robert. Y bueno, comunicación, fíjate que se deriva del latín y viene de la palabra comunicatio, que significa compartir. Chismosear. O participar. Fíjate esa... Cuando dicen que eres muy comunicativo, se refieren a eso, pero... Pues estoy compartiendo. O participar en opinión, participar en consejo, a veces consejos que se da uno y que nadie se los pide. Pues sí. Entonces, pues esta comunicación o compartir y participar, pues se ha convertido en algo muy importante en nuestras vidas y que muchas veces pasamos por alto la importancia de qué tanto lo detallamos o qué tanto nos detenemos a verificar si la persona que está recibiendo el mensaje que le estoy compartiendo realmente lo está recibiendo de la manera en la que yo pretendo compartirlo. Fíjate, ¿cuántos problemas en este mundo se hubieran evitado por una, si no hubiera habido una falta de comunicación o una comunicación incorrecta? Sí, o una interpretación errónea. Exacto. ¿No? Sí, de cantidad, Es que yo entendí que tú me dijiste tal cosa y como tú no confirmaste conmigo y yo tampoco confirmé contigo, pues ya cada quien pensó lo que quiso. Bueno, fíjate, muchos documentos oficiales o notariales se generan de esta falta de eficacia en la comunicación, porque para que no haya esos malentendidos de que tú creíste que lo que yo entendí o yo entendí lo que tú creíste, pues mejor tenemos que firmar un papel, ¿no? A ese grado llega la falta de comunicación eficiente. De ahí vienen las leyes. Pero fíjense, aquí hay algo, dos cosas que mencionaron. Uno, interpretamos lo que escuchamos. Correcto. Y eso no va a cambiar. Correcto. Interpretamos lo que escuchamos. Y eso lo hace todo el mundo. Y los que no están en su sano juicio interpretan peor. O sea, nosotros, claro. Partamos de esa base. Y partamos también de la base de que somos seres lingüísticos. Correcto. O sea que necesitamos el lenguaje para comunicarnos, incluyendo el lenguaje corporal, que también es parte del lenguaje. Entonces, el primer punto que nos marcan aquí es: a toda costa debemos pedir las cosas con las siguientes frases. Te encargo el reporte. Me ayudas con la producción. Y miren, este tipo de preguntas nos hacen suponer que estamos dando una instrucción clara. Porque así vivimos todos los días. Es el hábito de cómo platicamos, de cómo conversamos. Y te debo de decir que es la, y creemos como jefes, que es la obligación del que te escucha o de tu empleado, que debe de entenderte para hacer las cosas bien. Y no es así, porque desde hay que encargo el reporte. ¿Cuál reporte? ¿Cuándo lo quieres? ¿En dónde lo quieres? Etcétera. O sea, no somos o no sabemos pedir en el lenguaje. Cuando dices me ayudas con la producción, estás arriesgándote a que yo te dé dos posibles respuestas. Sí te ayudo o no quiero, no puedo. Es decir, tú ya estás asumiendo que por el hecho de hacerlo en pregunta, hacer tu petición en pregunta, yo voy a hacerla, ¿no? Y, sí, o no, que realmente ya diste una orden. Exacto. Y hay una tercera, que te pueden decir sí te ayudo, pero que al final no te ayudaron y dicen, ay, perdón, no me dio tiempo y no te pude ayudar. O sea, realmente es una instrucción a medias, claro, respaldada por suposiciones y en donde no se empleó realmente una autoridad de decir, necesito una determinación, necesito que hagas esto para tal fecha o necesito, claro, que hagas esto específico. El hecho de decir, ¿me ayudas? Pues sí, me ayudo. No, bueno, o pedirlo, porque aquí viene, el pedir significa dos cosas, que la persona a la que le estás pidiendo esté de acuerdo en hacerlo. Claro. Porque qué tal que no está de acuerdo en hacerlo, o qué tal que no sabe hacerlo. Pero como tú eres el jefe, él no te va a decir que no. Y ahí es donde empiezan los problemas de comunicación. Entonces, hay que aprender a pedir Y por el otro lado, hay que aprender a recibir un pedido y decir, oye, sí, sí puedo, no, no puedo, o lo quiero para mañana, no puedo, te lo entrego pasado mañana. O sea, hay que negociar en ese término. Pero como no hablamos más que entre palabras, ahí te lo encargo y ahí vengo al rato. Sí, aquí el detalle es que falta la confianza en esa comunicación, carecemos de confianza, sobre todo en esta cultura mexicana, porque no tenemos la confianza de decir, oye, ¿sabes qué? No sé hacer lo que tú me pides, o no puedo, y simplemente no tenemos la confianza de decir no, nos da pena, sentimos que vamos a ofender al otro, y bueno, eso es uno de los tantas trabas que tenemos en la comunicación. Sin embargo, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde aquí en Mérida, Yucatán, disfrutando del fin de semana de Reyes, acabándose el puentazo Guadalupe Reyes para otro año. Aunque yo estoy pensando sinceramente, después de ver este panorama, que me voy a echar el puente Reyes-Guadalupe, ¿no? Así como para... para desentenderme de tantas broncas. Pero no, lo mejor que tiene usted que hacer, mire, hemos hablado mucho sobre las crisis en las que nos estamos enfrentando, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer, uno, vamos a seguir consumiendo cosas, ¿están de acuerdo? Seguimos, sí, claro, comprando. sí, si no para la economía. Hay que consumir lo que producimos aquí localmente. Espero que la rosca de Reyes que haya comprado, la haya comprado en Montejo, en el Retorno, claro. El Retorno, en las panaderías, en la Perlita. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso, amigos, va a mantener nuestra economía caminando, porque claro, de todas formas vamos a consumir cosas, ¿no? De veras, si se va a comprar un automóvil, pues no se compre un Ford de marcas, cómprese gringas. Compre de marcas gringas. Exacto, marcas gringas. Lástima que ya no hay coches nacionales, ¿no? Antes estaba el Borgward, sí, que era un auto fabricado en México hace muchos años, pero no hay. Cómprese los que sí están de acuerdo con... Cómprese uno de marca japonesa y si no, uno de marca europea. Claro, pero bueno, déjeme antes de continuar darle una recomendación. Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias. Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Soft Restaurant es una herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de los inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas 941-5077 o envía un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. Y déjeme decirle, National Soft es una empresa 100% yucateca. Así es de que si usted compra software de National Soft, estamos activando la economía local. Así es de que hágalo, por favor, no ande buscando en internet ni bajando archivos de internet. Vaya con National Soft y compre los programas, sobre todo para administrar restaurantes, ¿no? Así es de que... Y también cuando el restaurantero tiene que comprar todos sus materiales de insumo para preparar alimentos, vaya al mercado local. ¿De veras? Sí, allá al San Benito, a Lucas de Gálvez. De activar cuidarnos a nosotros mismos. Esa es la unidad que necesitamos, no andar tirándonos balazos en las patas, saqueando establecimientos, la verdad que terrible la cosa. Pero bueno, tienes el tip vial, mi querido René. Así es, mi estimado Roberto. Maestro. Y este es para que usted ahorre combustible. Capacitación de Excelencia te recomienda que cuando cargues combustible lo hagas en tantos de 20 litros, 20, 40, 60, porque es la medida de las revisiones de Profeco cuando realiza las supervisiones, y las bombas están programadas para que cuando se les solicite esta cantidad despachen el combustible justo. Con esto ya no te van a robar en la gasolinera. También les aconsejamos que carguen gasolina por la mañana o por la noche para evitar la evaporación, y también que utilicen la segunda mitad de su tanque de combustible, es decir, llénelo y cuando llegue al medio tanque rellene, no esperen a que se vacíe. Recuerden que arriba de los 70 kilómetros de velocidad se empieza a volver crítico el consumo por el viento en contra. Cada 10 kilómetros de velocidad que usted aumenta, su consumo va a aumentar también en un 10% aproximadamente. También le recomendamos hacer los cambios de velocidad, usted que tiene vehículo estándar, a los 2500 revoluciones cuando máximo, y conducir en la marcha más alta posible. No vaya rápido para que no vaya frenando y acelerando. Mantenga la velocidad fija tanto como sea posible y no haga arranques rápidos. Pise el acelerador lo menos posible y dele tiempo al auto para que vaya agarrando su velocidad de forma paulatina. Así que ya le dimos aquí varios tips. Ponga en práctica algunos, verá que su bolsillo se lo va a agradecer, y la mente también, porque recuerde que cada litro de gasolina que usted quema con su auto contribuye a 2.4 kilogramos de CO2, que es el gas del efecto invernadero. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión, y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, y mire que estos tips ahora, bajo las condiciones en las que estamos, pues tenemos que consumir menos combustible por el precio que tiene, así de sencillo. Y si lo podemos hacer, lo podemos lograr, y impactará menos en nuestros bolsillos. Ojalá que estos tips los escuchen los camioneros, los transportistas, porque ellos son los que van a transportar los alimentos. Claro. Y por el precio de la gasolina, pues estos van a subir de precio, pero creo que hay que mantener la cordura, hay que ser conscientes y hay que aprender cómo vivir con estas nuevas circunstancias. Y bueno, como siempre lo comento desde la semana pasada a la fecha, y ojalá tengamos la oportunidad ya de votar para sacar a este gobierno, que pues no ha servido para nada, porque eso es también lo que tenemos que hacer. Pero bueno, Laura, seguimos con el tema. Claro que sí, Robert. Y bueno, regularmente pues siempre echamos la culpa a las personas que se comunican, y pues evitamos tener la responsabilidad de lo que nos corresponde como receptores. Fíjate que ese es un problema grave, porque siempre pensamos que el que habla es la persona activa y el que recibe pues es la persona pasiva, es la que nada más se detiene a decir, pues bueno, yo interpreté esto de esta manera y lo voy a hacer así, y cree que no debe de cuestionar, reafirmar, tener una retroalimentación de que si lo que entendió, lo entendió correctamente. ¿Qué diferentes serían las organizaciones si cada receptor confirmara con el locutor si realmente entendió bien la tarea? Es tan simple, ¿no? Es una pregunta como decir, oye, ¿me entendiste? O No. ¿Qué fue lo que entendiste? Es repetir lo que escuchaste. A ver, lo que me estás pidiendo entonces es que te haga hoy una lista de tal punta, y quieres que te lo entregue tal día, ¿es correcto? Fíjate que, por ejemplo, en aviación, ese sistema es básico. Cuando la torre de control, es obligatorio, cuando la torre de control da las instrucciones, el piloto las tiene que colacionar. Esto es repetir exactamente lo que le dijo la torre de control para que ambos estén de acuerdo en lo que se dijo y en lo que se entendió. Es otra técnica también muy usada en los cierres de ventas. Cuando le dices al cliente, entonces cliente, estamos de acuerdo en que el que tú quieres es el azul, que vale tanto, y que el pedido lo vas a firmar tanto y lo vas a pagar en tanto. ¿Estamos de acuerdo? No, pues que sí. Pero estás repitiendo, estás resumiendo todo lo que trataste, y estás de alguna manera confirmando con tu receptor que la información que entendiste fue la correcta. Entonces, así es, que es el segundo punto, evitar suponer o poner palabras en la boca de los demás. Que eso, no sé por qué, pero a las señoras les encanta suponer, ¿no? Yo pensé que lo sabías. Yo pensé que me entendiste. Déjame decirte que los señores no cantan mal las rancheras. También les encanta suponer. Ya dolió por ahí. ¿Ya ves? Pensé que me ibas a felicitar si hoy es el nuestro aniversario. Pensé que me ibas a hacer mi sándwich para la cena. ¿A poco no les ha pasado? Claro. ¿A poco no son así las señoras? Digo, no tengo nada en contra de las señoras. Qué bueno. Y menos porque aquí está el tucker, siempre quieren que adivinemos las cosas. Fíjate que sí, es una característica de la mujer. Digo, tampoco tengo nada contra ellas, pero es cierto, y muchas veces circula por ahí en Facebook, en Internet, algunos escritos que dicen los hombres a las mujeres, si quieren algo, pídanlo. Directamente, no lo deben entender, porque nosotros entendemos lo que ustedes nos digan. Entonces, pues sí, eso es característico. No, pero eso sí es imposible para las mujeres, ¿no? Claro. O sea, que hablen claro. Por eso son tantos problemas en la humanidad. Te diré. No, no es cierto. No, aquí ambos sexos lo cometen, de plano. O sea, pero bueno, ya me están mandando a corte, como siempre, por conveniencia. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, ya listos para ir a comer y disfrutar el primer fin de semana de este 2017. Espero que usted lo haga, pues, bien, relajados, tranquilizados. Hay que estar pensando, aprendiendo cómo resolver a lo que nos tenemos que enfrentar. Y créanme, nosotros aquí en Fórmula de los Negocios le vamos a traer todas las posibilidades alternativas. Lo importante es que usted tenga el conocimiento, la información para tomar las mejores decisiones. Y hágalo, yo nomás le pido que lo que le dé sentido que decimos en este programa, llévelo a cabo, hágalo y verá de lo que le digo. Mire, otra de las empresas yucatecas a las que tenemos que acudir, y sobre todo si queremos vender más en Internet, es a nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital yucateca que ha trascendido fronteras y que ha desarrollado personal altamente especializado y calificado en el mundo digital para ayudarlo a usted, sí, a vender en Internet. Hay que aprender a vender en Internet. Ese mercado creció más del 50% el año pasado, así es de que este año no tiene por qué dejar de crecer, y pues ahí es donde tenemos que meternos nosotros. Vaya con Adibor, métase a su página, tome contacto con ellos, www.adibor.com.mx. Es también una empresa 100% yucateca, así es de que seguiremos consumiendo productos locales para activar y blindarnos de alguna manera de lo que está aconteciendo en el mundo global. Ya que todo el mundo ahora quiere encerrarse en sus fronteras, pues nosotros hagámoslo en Yucatán, ya sabes, dicho, cuando te vaya mal, vete a Yucatán. Además, es una muy buena oportunidad para que México, los mexicanos, pues ya no tengan que estar dependiendo de economías externas, ¿no? Pues para crecer. Pues, va a estar difícil, pero sí. Pues sí, porque la dependencia que tenemos con Estados Unidos es muy grande, ¿no? Mucho, muy grande. Y yo creo que si no tuviéramos este señor Donald Trump con una idea nacionalista, centralista otra vez, yo creo que el cuate tiene mucha inteligencia como negociador, como comerciante, claro, que de veras debería de aprovechar para crecer el mercado a nivel mundial. Pero bueno, tendremos que protegernos entonces, pues promoviendo nuestro mercado local, ¿no? Claro. Y creo que esa es la parte que hace. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá y René Bernal y estamos platicando de este tema de la cómo mejorar la comunicación entre nosotros. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, otro punto importante es valora la calidad del mensaje. Y bueno, tratar de captar las expresiones, tanto verbales como no verbales. Si ves que la persona no está entendiendo lo que tú estás diciendo, para nuevamente dar la explicación y pedir esa retroalimentación de qué está interpretando del mensaje que tú estás mandando. Y de esa manera, pues también evitar las distracciones que muchas veces nos pasan a la hora de dar un mensaje. Típico que estás dando una orden o estás diciendo algo, pero al mismo tiempo estás en la computadora, estás en el celular o estás en una llamada o tienes a un distractor frente a ti, y que muchas veces crees que emitiste el mensaje completo, pero la persona, si no te dice nada, pues se va con su interpretación, que puede ser errónea. Claro, además yo creo que hay una regla básica ahí. El grado o el nivel de atención que quieres que te pongan, pues es el nivel de atención que tú estás dispuesto a dar. Si tú estás tecleando en la computadora y no estás viendo a la cara a tu gente, pues no esperes que ellos te pongan la misma atención. Exactamente, claro, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, desafortunadamente la tecnología a veces absorbe a muchos de nosotros, ¿no? Y sí, se ha convertido en un distractor tremendo hoy en día, incluso a nivel, pues lo hemos visto familiar, ¿no? Que en una comida, pues ves a toda la familia en su celular, o sea, tal parece que ni están sentados ahí compartiendo los alimentos. Totalmente de acuerdo, yo creo que debemos de evitar, sobre todo en las organizaciones, amigos. Si usted tiene algo que platicar con su vecino de al lado de la oficina, no le mande un correo, porque generalmente eso hacemos ahora, o le mando un correo aunque está sentado al lado, o le mando un WhatsApp, ¿no? Levántese y hable cara a cara. O sea, mire, hablarnos cara a cara tiene varias ventajas. Una, valoramos al interlocutor. O sea, al levantarme y hacer el gesto de que quiero hablar contigo personalmente, es darle un lugar a la otra persona, es legitimar a la otra persona, y ahí empieza una muy buena comunicación. Hay que valorar la calidad del mensaje, es tratar de captar todas las expresiones verbales y no verbales para que entendamos lo que está haciendo. Y evitar los distractores, ya que usualmente estos nos hacen perder la atención del mensaje. Y muchas veces en los mensajes en WhatsApp, pues ve todas las distorsiones que hay en las redes sociales de lo que está pasando. Porque hay malos intencionados que te ponen cosas que no son ciertas, claro, pero interpretamos también de diferente manera, porque no estamos presentes en donde están pasando las cosas. Y también las interrupciones, cabe aclarar que es un obstáculo para una comunicación eficiente, que muchas veces estás hablando con alguien y entra una llamada, o entra la secretaria, o incluso en el hogar de repente entra pues la muchacha o alguien que entre a la casa en el momento que tú estás tratando de dialogar, ya sea con un hijo, ya sea dándole una explicación o tratando de que entienda ciertas situaciones, que lo mismo sucede también en las empresas, que estás con el ejecutivo y de repente le entra una llamada o entra la secretaria y se distorsiona el mensaje. Entonces, esos distractores también es, en un momento dado, aislarlos o pausarlos un momento, en lo que terminas el mensaje, o sea, no contestar el teléfono, detener a la secretaria hasta que termine tu conversación y confirmes que realmente ha sido efectivamente transmitida. Y entendida. Sí. Y claro, entendida. Mira, aquí nos escriben las reglas para comunicarse de manera eficiente. debe de haber, debemos de ser coherentes con lo que decimos y tener un orden en lo que decimos, porque a veces los merolicos pues dicen tantas cosas incoherentes que no les entiendes. La comunicación se conforma de los siguientes puntos. Primero, el objetivo, explicar punto por punto de lo que se trata la conversación. Y eso en las organizaciones es básico y fundamental. Contenido es el tema central de lo que vamos a platicar y vamos a discutir. Esto generalmente, fíjense que a veces hasta en las juntas de las empresas no se cumplen con estos comunicación eficiente. Nada más vente a junta porque hay un problema. Y a veces no sabemos ni cuál es el problema, ni cuál es el objetivo, ni el contenido. Debe de haber un final, debemos de nuestras conclusiones a través de un resumen de las ideas para saber qué fue lo que se dijo, encontrar el fin de lo que estamos diciendo, estar abiertos al debate. ¿Qué quiere decir debate? Escuchar las opiniones de los otros, escuchar, pero a veces no permitimos ni siquiera que hablen los demás, ¿no? Y bueno, es hacerlo hasta agradable. Aquí dice tratar de ser amable y utilizar anécdotas y, ¿por qué no?, a veces hasta una comunicación pues como la que hacemos aquí en Fórmula de los Negocios, chusca, decimos bromas, pues para que sea relajado el ambiente, no tiene que ser complicado el hacerlo, ¿no? Claro. Yo creo que si cumplimos con todo eso, amigos, pues tendremos verdaderamente posibilidades de tener una mejor comunicación. Espero que les haya gustado el tema. Hay que aplicarlo, hay que aprender a hablar mejor y eso también nos va a ayudar, sí, a ahorrar gasolina, porque es el tema de hoy. Vámonos, mi querido René, muchas gracias. Buenas tardes al auditorio. Vámonos, Lau. Hasta luego, gracias por escucharnos y que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. En práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.